Bueno, a ver, enmarquemos un poco en base a también a discusiones tal vez de que recuerdo del Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado con respecto a la categoría de plurinacional. ¿Cómo encuentra al colectivo de mujeres en general, el más plural, de cara a este encuentro? ¿Se han resuelto durante este año estas cuestiones? ¿Crees que el debate vuelve arriba de la mesa? Sí, creo que este año el debate está como más a la luz que el año pasado. El año pasado se definió que el encuentro se iba a nombrar Encuentro Plurinacional de Mujeres y, bueno, algo que no se respetó desde la comisión organizadora, se sigue llamando Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Y hay toda una campaña y toda una movida para que sea Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y no binarias. Uh-huh. En ese marco vamos un montón de compañeras movilizadas a La Plata y, bueno, nada, empujando y tratando de que se respeten todas las identidades, todas las culturas, sabiendo que nuestro país, Argentina, se construye sobre la base del genocidio de pueblos originarios, de pueblos ancestrales, y sobre también la esclavitud, ¿no? Claro. De culturas y de mujeres y hombres que vinieron, que trajeron desde otros países. Entonces, en ese marco, lo más importante de este encuentro es que se pueda llegar a un acuerdo colectivo para nombrarnos absolutamente a todos. Bien. ¿Crees que discusiones como las que se dio el año pasado, como, bueno, esta cuestión de cómo se lo categoriza de vuelta este año, muestra divisiones irreconciliables o justamente una voluntad de poner ponerse a trabajar sobre los temas y charlarlos, más allá de justamente de la diversidad que tiene este tipo de encuentros? Sí, no, me parece que la disposición siempre está, digamos, en los encuentros. El diálogo es fundamental y siempre está presente, siempre se llegan a acuerdos. Lo que pasa es que también hay una comisión organizadora. Más allá de que el encuentro es algo horizontal, uh-huh, en teoría, muchas veces desde algunos lugares, que lamentablemente son lugares de poder, se toman decisiones que no respetan los acuerdos a los que se llega todo el colectivo ahí durante esos días. ¿Qué serían esos espacios de poder, Romy? Para entender un poco, la gente que lo organiza, que se pone al cuerpo la conseguida de fondos, ¿qué otorga poder en esta juntada? El encuentro se organiza, lo organizan compañeras de las ciudades en donde se va a hacer. Así que las que organizan siempre son diferentes. Okay. Pero sí hay determinados sectores, organizaciones, partidos políticos que tienen todo un aparato de poder que hace que sea muy difícil poder meter, digamos, que la discusión que hay en el encuentro pueda salir a la luz. Como te digo, el año pasado se definió que el encuentro era plurinacional y desde algunos sectores se rompe el diálogo, de algunos sectores de esa comisión organizadora, ¿no? No en los talleres, por ejemplo, pero claro, sí en la comisión organizadora este año, cuando se planteó lo plurinacional, dejaron de ir a las reuniones, se levantaron de una reunión y se fueron, no se abrían al diálogo. Y son sectores que tienen ciertos privilegios y están como acomodados. Y bueno, y está la cuestión esta del nacionalismo, ¿no? Ajá. En donde muchos partidos políticos están muy arraigados, digamos, en la base. Entonces, me parece que lo más importante de este año del encuentro es que se va a seguir profundizando en la discusión de no solamente de las violencias que sufrimos, sino la violencia sobre la que se construye la nación argentina. ¿Te imaginas que...? Ah, sí, disculpa. No, y entonces me parece que profundizar esa discusión, saber quiénes somos, cuál es nuestra real identidad como personas que habitamos este territorio, me parece que eso va a ser lo mejor del encuentro. Más allá de lo que pase, si se nombra plurinacional o no, ajá, me parece que lo importante son las discusiones que se abren. Claro. No, y también te iba a decir esa sensación que uno puede vivir desde afuera de que más allá de estas disputas de poder sigue habiendo un fenómeno importante con el Encuentro Nacional de Mujeres, porque nada, se ven en muchísimos sectores estas ganas de ir, de participar, de hacer lo que fuere por estar en este espacio, en este momento de encuentro, y creo que eso a veces excede justamente a esas disputas. Sí, hay ganas de conversarlo, de debatirlo, me imagino, por las cosas que siempre cuentan las crónicas de las viajeras que van a los encuentros, de cómo está todo en ebullición, pero no quita la magia del encuentro tampoco, ¿no? No, no, y lo que es el encuentro plurinacional de mujeres, así lo nombro yo, aunque sea. Bien. Es algo que no pasa en ningún país de Latinoamérica, en ningún país del mundo. Digamos, es Argentina quien hace 34 años viene teniendo todo este movimiento de mujeres al principio, pero bueno, ya son mujeres y disidencias, y me parece que es lo que va marcando el feminismo también, y se ve mucho en el encuentro, porque cada vez es más multitudinario. Uh-huh. Se espera un montón de mujeres y disidencias este fin de semana en Buenos Aires, y me parece que es lo que está marcando el feminismo, digamos, que es un movimiento que está avanzando a pasos agigantados, porque también es evidente la crisis de todo tipo que estamos viviendo, ¿no? Y me parece que el feminismo es el espacio en donde se está discutiendo la manera en que estamos viviendo, la manera en que nos estamos relacionando, y la manera, yo pienso, la problemática más local, toda la cuestión ambiental, el incendio de hace unas semanas. Uh-huh. En lo que fue la cumbre y Vido Garrido, y me parece que también es el espacio, el encuentro de mujeres para difundir y para poder poner en común con otras compañeras las problemáticas ambientales de territorios, que es lo mismo, digamos, las mismas violencias que sufrimos las mujeres, las disidencias, son las violencias que sufre la tierra, la naturaleza. Sin lugar. Sin duda, sin duda. Romy, bueno, estamos hablando con Romina Nieto, para los que se enganchan a mitad de conversación, nuestra compañera comunicadora y del equipo de Marea Diversa, el programa que sale por Radio La Minga y que nosotros retransmitimos los domingos en el horario de la siesta a las 14 horas. Sí. Llevemos el encuentro plurinacional a Punilla y contanos de la participación de Punilla en este encuentro. Sabemos que ahí me contabas hace un ratito, de Marea van algunos, y en general de las mujeres autoconvocadas de Punilla, que también estaban en plena campaña, acá estuvimos conversando la semana pasada, también logran ir bastantes. Sí, de Marea voy solamente dos, y de las mujeres autoconvocadas somos cinco que vamos, que bueno, estuvimos haciendo una campaña porque la verdad es que la crisis económica también nos afecta un montón, y si claro, no hubiésemos tenido los aportes que tuvimos, y bueno, estuvimos haciendo pizzas y vendiendo bonos, que ayer hicimos el sorteo, y sí, por suerte logramos juntar toda la plata para poder viajar, y bueno, también van compañeras de Diales, de Capilla del Monte, que son las compañeras del Movimiento Provincial de Mujeres, que nosotros articulamos todo el tiempo con ellas, así que la renoma de que hacen la feria feminista también. Gente de Carlos Paz, digamos, va San Marcos, nos movemos todas, absolutamente todas. Hacemos un esfuerzo enorme para poder participar porque nos parece que es el espacio más plural en donde se pueden poner sobre la mesa todas esas cuestiones que vamos viviendo en cada territorio. Y estamos convencidas de que es desde la construcción colectiva, diversa y plural, donde vamos a encontrar las herramientas para poder tirar el sistema patriarcal nuevamente y construir nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Claro. Romy, a nosotros nos pasa a veces cuando vamos a congresos o encuentros nacionales, de comunicación o lo que fuere, en lo que tenemos como una estrategia de cómo abordar para escuchar todo, para presenciar todo, y después alguna tipo de lógica de, bueno, cuando volvemos, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se plantean eso? En el grupete que se reconocen de acá de Punilla, que pueden ser compañeras de laburo en esto, en estas temáticas, en cómo encarar el encuentro allá, y después cómo procesar y esparcir por aquí, por Punilla. Sí, bueno, los talleres son muchísimos, entonces es como muy difícil poder elegir los intereses, también son muy diversos, pero sí lo que venimos hablando es de tratar de priorizar las problemáticas que nosotros estamos abordando ahora en el territorio, que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, y tienen que ver también con toda la cuestión del territorio, ¿no? Entonces, estamos tratando ahí, todavía estamos viendo, estamos leyendo, estamos, creo que cuando lleguemos allá va a ser, se nos va a abrir un poco más, porque también es un lugar muy amplio en donde hay que poder moverse ahí. Entonces, espero sí, ponemos el foco en eso, digamos, en las problemáticas, y después la idea es traer mucho material y traer muchas experiencias para poder compartir y para poder seguir construyendo acá. Cuando se hablan de estas temáticas, cuando ustedes actualizan semana a semana de los conflictos, de las violencias, de las preocupaciones, de los temas que se están hablando, de dónde se está poniendo el ojo, ¿podría llegar a hacer algún tipo de análisis con lo que se van a encontrar en el Encuentro Nacional allá en La Plata? ¿Buena parte de todo ese menú de temas los vivimos en Punilla? Sí, las violencias son básicamente las mismas en todos lados, ¿no? Porque es un sistema que es mundial. Entonces, yo creo que en cualquier taller vos podés reconocerte, y no solamente como mujer, como disidencia, digamos, un hombre cis, que es a quien no está abierto el encuentro, también puede llegar a reconocer las violencias y las problemáticas que se abordan. Uh-huh. Por eso, en ese sentido, el encuentro es genial, porque ves diferentes miradas que son muy diferentes a la tuya, hasta antagónicas a veces, y desde eso, desde el diálogo, se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar a construir cosas nuevas, diferentes. Uh-huh. Asumiendo que somos todos diferentes, que todos pensamos diferentes, pero bueno, tratando de rescatar en lo que coincidimos. Y con el encuentro, históricamente, se han logrado un montón de cosas. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito salió del encuentro, y el encuentro le dio toda esa energía y todo ese empuje para que fuese una campaña enorme, que todavía, bueno, seguimos luchando para que se trate la ley y que se pueda llegar a aprobar. Este año seguramente no será. Justamente quería volver un poco a esas cuestiones que marcabas de poder, tal vez de algún que otro partido político metido también haciendo un poco más de fuerza en algunas temáticas o en silenciar otras o nada, por lo menos en las tensiones que se viven en estos días. Estamos a 16 días de poner el voto en la urna, me imagino que esto también se va a colar, y sobre todo, más bien por la cuestión de plataformas y, como lo mencionaste hace un rato, el aborto de vuelta arriba de la mesa como para tenerlo bien presente de cara a los candidatos. Sí, para mí la cuestión del aborto tarde o temprano se va a aprobar, es como inevitable que pase. Me parece que este año se decide el tema electoral, ¿no? Porque no conviene por ahí para los resultados, pero la próxima vez que se trate va a salir, porque es un derecho que no nos pueden negar, digamos, poder decidir sobre nuestros cuerpos, algo que el Estado no te lo puede negar, y me parece que es donde se ve más representada la violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Porque a un varón no le dicen qué puede hacer y qué no con su cuerpo, a una mujer sí. Claro. Y los talleres... O sea, el tema se va a trabajar este fin de semana, seguramente, porque es medular, me imagino, del Encuentro Nacional de Mujeres, pero por lo que decís, suponés que estará un poquito corrido de algún tipo de documento que le exija a los candidatos, ahora, nada, que se lea el domingo o el lunes, en el que vaya directamente, no sé, a quien parece que se llevaría la elección, como Alberto Fernández. A ver, ¿te imaginás algo de este estilo? La verdad es que no pensé si puede haber o no. Me parece que tampoco serviría mucho. Alberto Fernández, como Macri, y todos los candidatos ya dieron sus propuestas. El tema del aborto no está a la luz. Uh-huh. Ninguna. Entonces, nada, me parece también que los derechos y las realidades se van construyendo día a día en la calle, en el caminar, y no a través de las elecciones, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, para mí, puede llegar a ser que saquen un documento o algo así, está bueno, porque es pararse sobre derechos que estamos exigiendo hace varios años, pero no creo que cambie nada lo que pueda llegar a pasar electoralmente. Bueno, Bueno, sí, tal vez meterá una pequeña tensión o exigencia de algunos micrófonos que a partir del encuentro le saquen algún testimonio más a los candidatos, al presidente, a quien sea. Tal vez logre eso en, digamos, en esa vorágine de la agenda mediática, ¿no? Acaba de pasar el encuentro y que los vayan a buscar para ver qué opinan. Sí, en ese sentido, sí, lo que creo que va a salir, sí, es que la exigencia de que se cumplan las leyes que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. La Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que está hace 12 años, más o menos, 13, y no se está cumpliendo, y para nadie quiere salir a abortar. Si el aborto es legal, nadie va a salir corriendo a abortar. Digamos, para no llegar a una situación de aborto es necesario tener educación sexual, es necesario tener anticonceptivos, y es necesario tener métodos anticonceptivos que no hay, acá en los dispensarios no hay. Entonces son un montón de leyes que están aprobadas, pero que en las realidades no se ven. Entonces me parece que eso sí puede llegar a salir, y es una obligación del Estado, ¿no? La obligación del Estado es que esas leyes se cumplan, estar supervisando mínimamente que se cumplan, y es el mismo Estado el que no cumple las leyes que aprueba. Entonces, en ese sentido, yo creo que la exigencia tendría más que ir por ese lado en este momento. Para cerrar y agradeciéndote esto este ratito, Romy, te quería consultar, que nos cuentes a todos sobre la elección del lugar del encuentro de este año, y después, si se ratifica, digamos que siempre, como cualquier encuentro, termina con una marcha, esperemos que no con contenciones, pero ¿cómo viene la cuestión de la recepción de la colectiva de mujeres de todo el país en el lugar donde se va a hacer el encuentro? El encuentro está, las compañeras de La Plata están trabajando un montón, hay una aplicación, hay como que se está trabajando un montón el tema de la seguridad, porque en los últimos encuentros, los últimos años, se viene pudriendo más, la policía termina siempre reprimiendo las marchas. En este encuentro le había leído que el arzobispo había pedido, por favor, a los católicos que no fueran frente a la catedral, que el Estado era el que se iba a ocupar de cuidarla, pero yo he ido a encuentros en donde hay un montón de gente católica que está parada, del Opus Dei, ¿no? Parada adelante, y que son quienes violentan a las mujeres, que bueno, después se termina desmadrando. Uy, claro. la policía termina reprimiendo. Pero en ese sentido, las compañeras que están organizando el encuentro en La Plata están poniendo un montón en cuestión de seguridad. Hay una aplicación en donde una puede contactarse con abogados y con estar todas conectadas y todas seguras. Así que en ese sentido vamos re tranquilas, más allá que sí tenemos que tener los cuidados, no estar solas siempre, movernos en grupos, algo que nosotros venimos charlando, pero sí desde la organización el esfuerzo que están haciendo para que esto, para cuidarnos a todas las que estemos presentes ahí, es impresionante. Romy, que sea un hermoso fin de semana, nutrido, que vuelvan con muchísimas ideas y cosas para compartir y que lo disfruten. Y esperamos obviamente las crónicas de todo. El lunes seguramente en Enredando alguna cosa la llamaremos para que cuenten, y lo mejor para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, si de una, la intención también es traer mucho material, así que ahí les vamos a estar compartiendo. Contarte también que Marea hoy no va a salir, no sale. Así que el domingo no van a tener programa. Bien, gracias por el aviso. Y bueno, ahí sí estamos en contacto. Perfecto. También va a haber una transmisión de radios de Sparco y radios de la RNMA también. Va a haber transmisión del encuentro, así que bueno, ahí después te paso la data para que la difundan también. Perfecto, muy bien. Algo tenemos ya como para hacer las conexiones en los momentos en los que ahora arranque el encuentro a partir de mañana, como para que la PANA se conecte también a las transmisiones oficiales de las distintas redes. Así que bueno, igual lo que tengas para aportar suma y es bienvenido. Muchísimas gracias, Romy, y lo mejor para este encuentro. Muchas gracias, un abrazo grande. Un beso muy grande. Hablábamos con Romina Nieto, compañera, comunicadora aquí del Valle de Punilla, del programa Marea Diversa, un programa de mujeres que sale por Radio La Minga todos los viernes a la tardecita. Este no será el caso este viernes, y que nosotros con orgullo retransmitimos aquí en La Pana los domingos a las 14 horas.